Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Adiós a The Weeknd, músico adelanta posible cambio de nombre. 28 años sin Kurt Cobain. 4 documentales para recordar al líder de Nirvana. Homenaje a Colombia con la gota fría en los premios Grammy. ¿Quién es Jon Batiste, el gran ganador de la noche de los premios Grammy? Nicky Jam, el reggaetón, es música de arte para escuchar y disfrutar. Disney estrenará la montaña rusa Guardianes de la Galaxia. Nicolás Maduro anuncia el Festival de la Salsa en Caracas para el 11 de junio. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.